El gobierno sigue en esta posición débil, donde no puede controlar la inflación, donde no puede manejar el tipo de cambio y tiene que sostener tasas de interés de locura que provocan recesión, desempleo y pobreza. La cuenta es cuánto puede aguantar esta situación, porque esto significa que tiene que mantener un ajuste recesivo hasta el 10 de diciembre. Es demasiado tiempo, esto no es soportable. En consecuencia, el gran dilema que estamos viviendo es que la clase política, en general, ignora el tema, ¿viste? Es un tema demasiado grave como para tocarlo. Y mientras tanto el país está desangrando financieramente. Estamos asistiendo al saqueo financiero de la Argentina más grande que existe, porque si vos, la tasa de interés es la tasa, el costo del alquiler del dinero. Esto quiere decir que el Banco Central, con 2.500 millones, y paralelamente la Tesorería con otros 2.000, están alquilando dinero a razón de 4.500 millones de pesos por día. 2.500 el Banco Central, 2.000 la Tesorería. Sí. No, es inaguantable. Locura. No se puede aguantar nada. Porque además no hay una producción, encima se cierra todo, en la economía no hay una sola producción que pueda aguantar un interés así de sangría. No, ahora, desde el punto de vista político, el único comentario que la semana pasada en una reunión con gente que, bueno, está más en estos temas de demoscopía y todo, alguien decía sugerente, ¿no? Hablando de que el gobierno sigue agitando el fantasma del kirchnerismo para tratar de recibir el voto por descarte. Vótenme a mí porque si no vuelve el kirchnerismo, viene el caos. Eso, ojo, tiene sentido también desde el punto de vista financiero, porque si hubiese un avance electoral del kirchnerismo, de una fuerza realmente opositora, no sé si el kirchnerismo realmente lo es, es claro, se produciría una abrupta salida de capitales y el desequilibrio se produciría antes. La fecha de terror financiero es las PASO, por eso se trata de evitarla. Porque, ¿qué ocurre? Una vez que se tenga el panorama... Que al gobierno no lo votaron y que no tiene voluntad de voto y que puede salir tercero, la gente saca la plata. Mira, dos versiones Yo creo que ahí diste la clave como para que hagamos un compás de espera hasta el jueves, pero me parece que ese es el secreto. Es decir, si se anulan las PASO va a ser para no ponerse en evidencia antes. El comentario que hacía esta persona es que el mayor daño que Cristina Kirchner pudiera hacerle al gobierno Macri es anunciar que no se presenta a elecciones, porque entonces Macri quedaría como un golpe en el aire. Todo su capital político está puesto en la dialéctica yo o el caos, yo o el diluvio, yo o el kirchnerismo que vuelve. Si Cristina Kirchner diese un paso al costado, que creo que está en condiciones de hacerlo porque no creo que el kirchnerismo pueda volver y aportar algo a esto, ni tiene el nivel de intenciones de voto correspondiente, lo de Macri quedaría totalmente descalzado. Por eso ahora quieren polarizar la antinomia contra... No, por eso, la única forma que tiene para pararse es jugar y apostar a la grieta, no tiene otra, y con eso va vendiendo la compra en el exterior de plazos que se le van acortando. Porque fíjate vos que no solo Caldarelli, sino que la misma Cristina Lagarde está pidiendo reuniones constantes con la oposición de Argentina. Sí, ni hablar, después cuando quiera, lo de Cristina Lagarde es un subcapítulo aparte, ¿no? Porque yo creo que ha empeñado y ha comprometido al fondo más de la cuenta. Ya le están diciendo de que... Sale mal, te tenés que ir. Eso pasó en parte en el 2001, cuando hubo una barrida de altos cargos en el Fondo Monetario por haberle prestado indebidamente a la Argentina. Cuando se fue Ratos. Que voló... Ratos se fue después porque creo que estaba Köhler o Rato en ese momento. Estaba Rato, sí. Pero estaba Köhler cuando vino Rato, quien le pagó y le... Ahí volaron las cabezas de Claudio Losser, Teresa Terminacián, Reichmann, hubo incluso una auditoría del fondo por el mal desembolso que se le hizo a la Argentina. Bueno, la seguimos el jueves. Ok, suerte, hasta el jueves. Chao, Dios.

uno de los tantos civiles responsables del desastre del endeudamiento, pero además lo que venimos sosteniendo, es decir, Alfonsín tenía la posibilidad de decir como presidente constitucional, miren, nosotros vamos a reconocer 8.000 millones que era hasta el golpe del 24 del año 76, del 24 de marzo, no podemos reconocer los 40 y pico de mil millones extra de este endeudamiento, primero porque no hay registro, es decir, no estaba anotada la deuda en ningún lado, o sea, ellos decían lo que debíamos porque no teníamos control, lo llevaba Domingo Felipe Cavallo en una libreta de almacenero, este era el control del Estado argentino sobre la deuda, y por el otro lado, estábamos hablando de que no se podía tomar, en la época que le sobraban los dólares al mundo, de los petrodólares, entonces, ¿qué hicieron? Nos obligaron a tomar deuda sobre YPF, pero YPF no la precisaba. O sea, pusimos de garantía YPF y sacamos 6.000 millones para el Tesoro, como ahora están haciendo con el ANSES o como están haciendo con el Banco Provincia, que lo están endeudando en el exterior, para sacar plata para el Tesoro. Todo esto que es tan viejo en la Argentina, todas estas trampas que hacen y van y vienen con asientos contables, todo esto que modifica la realidad del ser humano que tiene que vivir y no tiene para comer, no puede pagar la electricidad, no puede pagar el gas, no puede pagar el transporte y vive amargado en su condición de vida, tiene responsables con nombres y apellidos que no fueron juzgados jamás. Y esta causa de Alejandro Olmos la dejaron caer y en su momento, cuando el juez Ballestero dictó, todos estaban contentos, y yo les dije, no es un dictamen lo de Ballestero, porque le devolvió al Congreso lo que ya sabíamos todos que tenía, que era la potestad de determinar. Ballestero lo que hizo fue lavarse las manos y dejarlo libre, y se murió sin ir preso, a Martínez de Oz, a Machinea, etcétera, etcétera. Es decir, con eso que terminó, Ballestero de camarista hasta el día de hoy. Es decir, no hay forma, no hay manera en la Argentina, si no se hace esto de una sola vez y para siempre, que se termine con este juego del endeudamiento. Por eso, recién decía Héctor que los políticos no se ocupan de estas cosas porque todos cargan con una parte de culpa. Y entonces, de aquellos 11.000 millones que empezó a bajar el gobierno de Isabel y que llegó a 8.000, le hicieron el golpe porque no podían permitir que se bajara la deuda. Y así fue como de 8.000 millones pasamos a 40.000 millones cuando se fueron los militares y cuando se fue Alfonsín 80.000 y cuando se fue Menem a 150.000 y así sucesivamente hasta llegar a pagar con Cristina 200.000 millones de dólares de interés, no cancelar la deuda, pagamos 200.000 millones de interés, hoy debemos más de 400.000 millones, algunos dicen que con todo lo que está haciendo Macri podemos llegar a 500.000 millones, es decir que cada uno de los argentinos debe arriba de 10.000 dólares cada uno. Esta es la Argentina que los políticos no investigan, esta es la Argentina que los economistas miran para otro lado, y esta es la Argentina que queremos que nos entiendan los oyentes, la que nos aflige, porque gane quien gane, se va a encontrar con esta realidad. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que la historia se repite y los traidores son traicionados. Los que sirvieron el imperio, el proceso, y ahí posiblemente Macri también lo sea, van a sufrir la desclasificación de documentación que el imperio hace poco tiempo después, como lo está haciendo con el proceso, y se empieza a desligar del compromiso que tuvieron en todo ese proceso militar, que fue una banda de morajidos que se enarboló la bandera liberal, y los estúpidos de siempre, los oligarcas de medio pelo que tenemos, se creen que van a entrar en el liberalismo, cuando ellos simplemente cumplen órdenes y se benefician con todo la rapiña que hacen durante el como hicieron en el proceso, aparte del genocidio espantoso que hicieron. Eso se va a repetir mientras sigamos pensando que va a haber algo que va a venir, no sé, del cielo a salvar a estos imbéciles que creen que pueden vivir de promesas liberales. Bueno, hágame un punto, gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Me escucha? Hola. Hable. Alberto de Morón, Yo no sé, cuando yo escucho a los kirchneristas que llaman con el optimismo de que van a ganar, que van a volver a ser la Argentina potencia y todas las palabras que dicen, yo no sé si están viviendo drogados o alcoholizados, pero la cifra es como usted dijo, son alrededor de 500.000 millones de dólares la deuda, y eso no se va a transar con dinero, porque no van a aceptar más dinero, van a aceptar territorio, no quieren aceptar más plata. Los saludo. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 11 grados 2 la temperatura en la ciudad. 8 de la mañana, 34 minutos. Diego, ¿qué tenés? Bueno, ayer llegaron los Reyes de España a las 21 horas al Aeroparque Jorge Newbery y les hicieron un chiste de gallegos, porque recién una hora más tarde pudieron abandonar el avión después de haber aterrizado, porque no había una escalera. La escalera estaba, lo que ocurre es que de la altura adecuada. Estaba guardado en un hangar y el señor que tiene guardado eso lo tenía con sus huellas digitales, porque se cierran con huellas digitales y se abren con huellas digitales los hangares, y el señor el día domingo tenía derecho a descansar, y nadie pensó en eso, entonces lo fueron a buscar urgente, y apareció a la hora y recién puso su dedito. Claro, pero le habían dejado una escalera que era petiza, y la única que alcanza es la del avión presidencial. Pero no es que habían dejado, o sea, estaba la escalera escondida en un hangar, guardada en un hangar, y estaba esta otra escalera que estaría libre porque la habían usado para otra cosa, y con esa no llegaba. Claro, fue un papelón tremendo, no poder hacer eso. De cualquier manera, el gobierno, para lavarse las manos, como hace siempre, la responsabilidad dice que no es de ellos, y que es de Intercargo, que lo contrataron desde España. Como si Intercargo fuera de los japoneses. Sí, bueno, pero gran papelón diplomático internacional. Somos la comidilla de todo el mundo. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. A las 6 de la mañana empezábamos de esta manera. Ayer, mucha gente marchaba en una demostración de aquello que se llama la transferencia de los conocimientos de un tiempo, de los que vivieron aquel momento, a otras generaciones. Es decir, había jóvenes, había criaturas, había chicos y jovencitas que ni siquiera estaban muy convencidos de lo que le contaba su abuela o su abuelo fuera de esa dimensión, y que se impactaban ante la multitud de las marchas ayer en la plaza. Pero de lo único que sabe el ser humano, de lo que podemos estar seguros cuando nacemos, es que nos vamos a morir. O sea, sabemos que nacemos y que nos morimos. Son las dos cosas ciertas que tiene el ser humano. Ahora, que los destinos de la muerte de una persona puedan tener vínculos tan dispares, no se puede saber, porque uno no puede saber cómo va a morir, aunque sí sabe que va a morir. Y entonces se escuchan todas clases de súplicas, yo quiero morir pero no quiero sufrir, me gustaría que fuera de repente, cada cual pone y agrega a sus condiciones, como si estuviéramos en la aptitud de poderlo hacer, la de elegir de qué manera se quiere morir. Y está después la parte del heroicismo, que es una parte quizá más espiritual que material, donde el ser humano produce gestos que los vinculan a sentimientos, a causa profunda, como morir por la patria, como creer que se está en una acción para defender la patria, de cualquiera de los lados, de un lado o del otro, y se muere entonces casi convencido que se está muriendo bien, que se está haciendo algo que es sublime. Pero cuando a una persona la desaparecen, cuando Videla dijo que era una entelequia, que la persona no estaba, que si estaba desaparecido era porque no estaba, que no existía, que de un lado o del otro se pongan a contabilizar cuántos fueron, es más allá de absurdo y de ridículo lacerante y doloroso para los que le tocó estar en esa situación. Pero me quiero ocupar hoy de un caso puntual. En 1977 desaparece Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, en septiembre del 55, embanderó su casa por la caída de Perón, porque él, que pertenecía al nacionalismo de Leonardi, o sea, aquel nacionalismo antiperonista, estaba convencido de lo malo que había sido el gobierno de Perón, como tantos otros. Cuando se zambulló de lleno y se dio cuenta que al poco tiempo los liberales le hacen un golpe a Leonardi y le aceleran su muerte, tiene un episodio casi casual. Conoce a Libraga. ¿Quién era Libraga? Libraga era uno de los fusilados de León Suárez, vecino de este periodista, que ni siquiera tenía nada que ver en la participación porque había ido a escuchar una pelea a la casa donde se lo llevaron, en la calle Hipólito Yrigoyen de Florida, y fue uno de los fusilados en León Suárez. Lo fusilan, le dan el tiro de gracia, pero no lo matan. Libraga se va arrastrando y suele llegar hasta un vecino y finalmente vive. Rodolfo Walsh, que ya había escrito un libro, ¿Quién mató a Rosendo?, refiriéndose a un dirigente sindical por un tiroteo que hubo en una confitería de Avellaneda, dijo, qué buen material, si alguien me lo puede acercar, si es cierto que hay un fusilado que vive, me gustaría saber qué pasó. Y toma contacto con Libraga. Y Libraga le cuenta. Y entonces él se sorprende de una manera tal que lo impacta y empieza a mirar de costado aquel régimen que había apoyado y se pone a escribir Operación Masacre. Y cuenta en esa Operación Masacre y aporta a la historia gran parte de lo que después se conoce que fueron los fusilados de León Suárez. El hermano de Libraga subía al mismo micro que nos llevaba al colegio, nos traía a nosotros del colegio y él iba al turno de la tarde, y entonces el mismo micro nos recogía, nos devolvía a los que íbamos a la mañana y subían los que iban a la tarde y nos mezclábamos. Me cuenta que estaban preocupados en la casa porque hacía 3 días que no sabían nada del hermano. Por supuesto, nunca imaginó él ni su familia que iba a estar escondido en algún lugar simplemente por haber ido a escuchar una pelea y haber estado en el momento que no correspondía, donde algunos conspiradores del levantamiento de Valle se estaban reuniendo. Y este hecho significó que se fuera a vivir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos Libraga manejaba un camión. De pronto, una señora de color, corrida por su marido, sube al camión y le dice, protéjame, protéjame que me quieren matar. Y el marido lo apuñala a Libraga, que se pone en el medio, y tampoco muere. Y vive el tiempo necesario como para contarnos a nosotros, desde Estados Unidos, en el programa de televisión que hacíamos, sus peripecias de la vida. Uno puede querer elegir cómo morir, pero no se sabe cómo va a morir. Y entonces, hoy, hay que recordar a Rodolfo Walsh, y lo podemos recordar como querramos. Aquel que conspiraba contra Perón o aquel que desapareció luchando por la vuelta de Perón. Lo podemos recordar como el escritor que hizo 2 libros o lo podemos recordar como el jefe de la contrainteligencia Montonero y vaya a saber qué cosas pasaron para que él desaparezca. Lo podemos creer en el análisis, poner de una forma o de otra. Pero ¿saben una cosa? Cada uno de nosotros no elige morir, pero se va a morir. Es de lo único que tenemos certeza. Y entonces, como nadie se va a llevar de este mundo los bienes materiales, el general Perón, en esa sabiduría, en ese contemplar de los griegos, de los romanos, de los cristianos, observó esa opción, que nadie se llevaba nada, y que el hombre valía entonces por ser hombre, y no por los bienes materiales que pudiera llegar a tener. Y crea esa doctrina tan sabia que dice que el hombre vale por ser hombre y se opone a los materialismos reinantes el dialéctico del marxismo y el otro, el materialismo capitalista, y crea una cosa diferente, una cosa nueva. Sin embargo, adentro de su movimiento tiraban para un lado, para el otro, sin darse cuenta o haciéndolo adrede, de que justamente él había creado otra cosa. Y en esa revalorización donde el hombre vale por ser hombre, nunca se abrazó una caja fuerte y nunca creyó, como cree Macri, que se puede hacer de los seres humanos una planilla Excel. Por eso no tenía estos índices, que son lacerantes y muy dolorosos en la Argentina de este tiempo, y que 43 años después, en el regreso al preperonismo, son lapidarios. 1 millón más se suma a los 12.700.000 argentinos que están carenciados. ¿Escuchó? 12.700.000 argentinos son carenciados. Incluyen los carenciados a los jubilados que cobran la mínima. 31.3% son pobres de la población argentina. Pero además, el 28.2% tiene problemas de alimentación. Son datos que se van a conocer hoy de la UCA, del observatorio que tiene la UCA, el Observatorio Social, sobre la pobreza estructural que aumentó, sobre la indigencia que aumentó y sobre los mal alimentados que aumentaron. ¿Y sabe una cosa? Las industrias que se están destruyendo van a tardar muchos años en poderse recuperar, pero los chicos y las personas mal alimentadas tienen retrasos madurativos y eso no se recupera más. En el país de la comida. Entonces, deteniéndonos que todos nos vamos a morir, se nos ocurre hoy, ante tanto palabrerío del Fondo Monetario Internacional que pide una reforma laboral, proponer una reforma empresaria, que el Estado, a partir del próximo gobierno, tenga la planilla, ya que le gustan las planillas, de costos de cada una de las empresas y que le estipule una ganancia normal, porque si no, cada vez que hablamos de reforma laboral y que lanzamos al mercado más pobres, nunca hablamos de reforma empresaria, de aquellos que se llevan en la especulación y dando menor calidad a las cosas, la gran diferencia. Decía un productor de peras que la industria le paga 1 peso por kilo las peras y que él tenía que vender 70 kilos de peras para comprar 1 kilo de pan. En esta Argentina desigual, en esta Argentina impropia, en esta Argentina donde todos nos vamos a morir, que no tenga duda nadie, hay políticos que creen que todavía pueden especular al vedetismo, que todavía pueden discutir si se ponen o no de acuerdo para una unidad, mientras hay un pueblo que está pasando hambre y una sociedad subalimentada en el país de la comida. Lo que nos está pasando es una vergüenza, pero nosotros somos partícipes necesarios porque no hacemos nada. Todos nos vamos a morir, incluso aquellos que en la angurria empresaria hacen que le falte a los que menos tienen, incluso aquellos que usando al Estado roban sin darse cuenta que cada peso que roban están dejando a un argentino que pase hambre o que se queda sin trabajo. No hagan más vedetismo político, no pierdan más tiempo, porque la sociedad que tiene hambre no tiene tiempo. El que pasa hambre no puede especular que se pongan de acuerdo los políticos, porque cada día que pasa es una opción menos de vida. Y fue importante la movilización de ayer, pero me parece mucho más importante el analizar que 43 años después regresamos al preperonismo. País agrícola, ganadero, exportador, a lo que se le agregó el minero, con resultados impensados. Más pobres, más ricos, más indigentes, en el país donde ni siquiera son capaces de organizar la llegada de los reyes a ellos que les gusta la realeza y tener a los reyes de España esperando una hora en el aeroparque anoche porque faltaba la escalera a la altura para que ellos pudieran bajar. Ni siquiera eso pueden hacer. Y le echaron la culpa a Intercargo. ¿Y saben por qué pasó? Porque la escalera estaba guardada en un hangar donde para abrir el hangar hay que poner las huellas digitales. Y como ellos creen que los trabajadores son esclavos y que trabajan siempre, no se les ocurrió pensar que un domingo ese señor podía tener franco. Lo tuvieron que salir a buscar. Por eso sería muy interesante que el nuevo gobierno estudie en serio una reforma empresaria en la Argentina. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii. 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón. 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? ¿Quién está? La otra línea, ¿quién está? ¿Quién? Hola. Hable. Hola. Hable. Ah, buenos días, señor Derrensis. Yo lo llamaba porque... ¿Quién es usted? Ah, perdón, Raúl Agustín Sánchez. De Flores. Yo doy mi nombre y apellido porque soy tan veterano como usted y tan peronista como usted hace tiempo. Pero me llama mucho la atención que usted no tome partido en cuanto a que realmente hay que hacer un paso. Porque el peronismo y los que son, nos sentimos peronistas, queremos elegir el candidato. No queremos que sea un acuerdo de cúpula, porque si no, de vuelta vamos a volver a fracasar. Lo que pasa es que igual va a ser un acuerdo de cúpula porque no... ¿Cómo? Igual va a ser un acuerdo de cúpula porque van a estar los candidatos que quieren las cúpulas y no lo que pueda querer la gente, pero de todas formas... ¿Cómo que no? Claro. Si usted se hace un espacio y se presentan... Bueno, claro, el que tiene ganas de ser presidente se puede presentar. No, claro. Y yo tengo el derecho de poder elegirlo. No, está bien, a mí pero... no me va a venir Dualde, que me puso a Kirchner. A mí Dualde no me va a venir a poner a nadie. Ni a Lavagna, ni a usted, ni a mí, pero está bien. A Juan Pérez. Lo que usted dice está bien. Lo que ocurre es que es muy probable, lo que dijo Juliano cuando estaba charlando de economía, es muy probable que el propio gobierno esté interesado en que las PASO no se hagan, porque en las PASO se va a poner en evidencia que la gente que menos va a votar va a ser la gente de Cambiemos. Y esto puede precipitar económicamente un descalabro antes de diciembre. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Ahora, del punto de vista del peronismo, yo estoy totalmente de acuerdo no con las PASO, que no me gustan, sino con las elecciones internas. ¿Por qué le digo bueno, esto? Bueno, claro, yo no, también, no, pero como están las PASO ahora por ley... Espere, ¿por qué le digo elecciones internas? Porque en la interna vota el afiliado, y en las PASO vota cualquiera. Es decir, que si yo quiero perjudicar al candidato X, voy a votar en contra del candidato X, aunque yo no piense como esa gente. ¿Me explico? Bueno, sí, pero... Mire, eso es pensar que nosotros somos ganados. No, mire, yo voy a votar dentro del peronismo. Sánchez, no voy a ir a votar en la estancia de las PASO del PRO. Sánchez, le voy a contar algo para que usted sepa, sí. A lo mejor lo sabe. Cuando Bordón y Álvarez eran candidatos, sí. El mejor candidato era Bordón. Y Menem mandó a un grupo de peronistas a votar en contra, a votar a Chacho. Es decir, le hizo perder la interna, que no era peronista, o sea, una interna que era por afuera, porque fueron a los afiliados peronistas a votar a Chacho Álvarez en contra de Bordón para que perdiera Bordón. Es decir, estas cosas pasan en política. Entonces, las PASOs, donde cualquiera puede votar por cualquiera, no son representativas de un pensamiento. O sea, que fulano... No, yo coincido con usted, yo quisiera que fuera de... Claro. Yo soy afiliado desde que se formó claro, el partido socialista, pero... ¿Cómo hacen los radicales? Los radicales siempre tienen elecciones internas y siempre eligen su autoridad partidaria. ¿Cuánto hace que usted no vota una elección partidaria del justicialismo? Ah, no, ese es el tema de la camándula. Entonces, ¿se da cuenta que no elegimos lo que queremos, sino que lo ponen ellos? No, pero yo quiero que usted como lo reconozco como peronista, y creo yo también... ser exactamente en esos aspectos igual que usted, yo quiero que nosotros manifestemos nuestra posición. Pero no podemos. Y yo, porque sí, si yo pudiera votar... Decir, bueno, si están las PASO, hay que hacer las PASO. No, pero le cuento. Si a, yo mí, pudiera... a mí Duhalde no me va a indicar tengo que hacer. Pero está bien, pero estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que si nosotros pudiéramos elegir las autoridades partidarias, estaríamos en condiciones de que nos pongan nuestros candidatos. Pero no es así. Se quedan, fracasan en las administraciones de los que hacen, fraguan papeles, se interviene... Se roban la plata. Claro, se interviene el partido, se deja de intervenir. ¿Sabe por qué está el PJ vivo? Gracias a Servina de Cubría, que no lo quiso hacer desaparecer. Sí, señor. Si no hubiera desaparecido. Sí, señor. Entonces, no elegimos lo que queremos. Es más, yo le quiero decir una cosa, que la última... Yo estuve en una reunión con la jueza Servina de Cubría, porque estoy... Yo soy partida, tengo una agrupación con otro muchacho acá en la capital. Sí. Y nosotros fuimos a pedir la intervención del Partido Justicialista. Sí. ¿No es cierto? Porque... realmente están todos... Entonces usted coincide conmigo que no elegimos, que nos ponen para opciones. Sí, estoy de acuerdo, ahora está esto, y usted tiene que tomar lo que mejor venga a su peronismo. Coincidimos, pero usted entiéndame que esto no sirve, que esto es un cachivacherín. No, yo coincido con usted que tiene que haber elección interna de cada partido. Y me encanta. Pero lo que no quiero es que ningún dirigente, llamado Duhalde o llamado Mongo Aurelio, sí, sea, sí, me quiera poner a mí que yo tengo que ir a votar esa lista. Pues yo no puedo votar otra cosa que no sea peronista. Pero es que de pronto, como las autoridades del partido siguen siendo fraudulentas porque no representan la voluntad del afiliado, entonces estamos siempre en la misma. Usted, si quiere ser candidato, no puede ser candidato, porque cuando van le dicen trajo los avales, después se le caen los avales, se pierden las... Mire, usted lo sabe mejor que yo. Sí. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de lo que ya sabemos y hacer público nuestra propia miseria, no? Sí, está bien, pero yo vuelvo a repetir, hay que tomar lo que hay, nosotros no podemos disponer. Sí, bueno. Yo creo que tiene salida el peronismo, pero bueno, no tiene la salida así, sino que el pueblo se manifieste. Lo saludo. Chao, suerte. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook, www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Ni Cristina ni Kirchner nos van a poner, pero resulta que Cristina y Kirchner hablan para ver si hay un candidato, y si ese candidato coincide, esos son operadores políticos. ¿Quién está? Eduardo Latino, Miguel, buenos días. Mira, hace como un mes yo tiré una idea de la posibilidad de formar un gobierno de coalición amplio con personalidades de distintos partidos, y aclaré que eso era por el día que lo dije, que se tenía que pensar que al otro día quizás no valía porque se podían cambiar los hombres y los partidos. Pero dije que lo encabezaba, para no hacer toda la historia de nuevo, por la baña con el gobernador de Santa Fe. Bueno, hoy te puedo decir una cosa. Eso va avanzando y creo que es la última solución. Por eso la gente del gobierno, la cuarta dictadura que tenemos, lo están combatiendo, porque ya el peligro no es Cristina. Y me adelanto en un pronóstico. Pronto, Cristina, que no se va a presentar, en un histórico renunciamiento, va a decir que deja su trabajo para darle lugar a otro y le va a hacer el apoyo a Labaña. A el mejor estilo Evita. Nada más. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Las pasos son elecciones de alguna manera fraudulenta, porque no vota el afiliado, sino que vota cualquiera. Es decir, usted puede votar en las que se le ocurre y puede preelegir a quien se le ocurre. Entonces, si yo quiero perjudicar al partido radical y soy peronista, voy y voto al peor candidato radical y termina siendo el peor candidato radical porque los peronistas lo votaron. Entonces, no sirve, como sistema no sirve. Sí sirven las internas partidarias, donde se eligen los candidatos, se eligen las autoridades de partido, etcétera, etcétera, cosas que nosotros no hacemos, porque además Perón no fundó un partido, fundó un movimiento, y el movimiento como tal es revolucionario. Entonces, el movimiento, lo dice su palabra, se mueve. El partido que viene de la época de la Revolución Francesa parte, divide, fragmenta. Entonces, como no inventó un partido, Perón jamás estuvo afiliado al Partido Justicialista, la única vez que se afilió al partido es al Partido Peronista, así que estas cosas uno las conoce, las mamas, y las conoce de memoria. No nos representa la dirigencia, pero es lo que tenemos, como decía el señor que habló antes, y entonces quieren creer que esa dirigencia nos va a permitir elegir lo que nosotros queremos. No, nos van a dar opciones dentro de las que la dirigencia, que no nos representa, ponen arriba de la mesa. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Es así, don Diego, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Empezamos de vuelta o nos vamos? Y ya nos estamos yendo, aunque nos han quedado un montón de cosas en el tintero, pero bueno. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en 1941 se suicidaba Florencio Parravicini, que había nacido en 1876, y además de ser actor, de ser millonario, porque había heredado una herencia de sus padres, que la dilapidó, era el segundo brevet de piloto de la Argentina, Jorge Newbery y él. Newbery era el uno, era el número dos. En 2013 fallecía Ever Luis de Sive, que había nacido en 1932 y que todos lo conocimos simplemente como el flaco Calígula, actor cómico de la época de oro de la televisión argentina. En 2011 fallecía Hugo Midón, que había nacido en 1944, actor, director, escritor, se dedicó sobre todo a los musicales y al teatro para chicos. En 1980, hoy cumpleaños, nació Rocío Marengo, actriz, modelo, vedette y bailarina. En 1932, nacía Osvaldo Pacheco, que falleció en 1984, excelente actor cómico argentino. En el 2002, moría el querido músico rosarino y gran compañero peronista Lalo de los Santos, que había nacido en 1956. Y en 1940, hoy cumple 79 años, nacía el gran bandoneonista de folclore y de tango, Rodolfo Mederos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. años cumple el Racing, saludos a los hinchas de Racing, saludos al número uno,